Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es viernes 15 de enero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias acerca de la obra La Ciudad Invisible, La Torera, dirigida por Jorge Mateus, en la que actúa la maestra de la danza María Luisa González. La información llega de la mano de la periodista Patricia Robalino. En esta emisión, Osvaldo Mantilla nos trae una nota acerca del cortometraje Relojes, que se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que está basado en un cuento del escritor Abdón Ubibia. Patricia Robalino también nos trae una nota acerca del disco Aprendiendo a Olvidar, de David González, que se presenta hoy en la Sala Demetrio Aguilera Malta de nuestra institución. Además, escucharemos las palabras del escritor Fernando Tinajero, quien expone su punto de vista a favor de que la Casa de la Cultura mantenga su autonomía frente al proyecto de la Ley de Cultura que está a punto de pasar a segundo debate en la Asamblea Nacional. Nuestro compañero Francisco Torres nos trae además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La bailarina y coreógrafa ecuatoriana María Luisa González presentará la obra de teatro La Torera en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Cortometraje Relojes se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista David González presentará su nuevo disco compacto Aprendiendo a Olvidar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Patricia Robalino, quien nos presenta una nota sobre la obra La Ciudad Invisible, La Torera, que se presenta en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. María Luisa González, bailarina y coreógrafa de larga trayectoria artística, junto al colectivo La Memoria del Cuerpo, presentarán la obra La Torera con música de varios autores y Julio Bueno. Retoma el tema de la ciudad de Quito a través de la locura y la cordura de su personaje Anita Bermeo, la torera, bajo la dirección de puesta en escena del actor y director Jorge Mateus. Y es que las jóvenes generaciones poco o casi nada conocen de Quito de los años 70 y 80, en el que se origina el paso de la tradición a la modernidad, con el denominado progreso. María Luisa González habla de este personaje tan controversial. Es una obra que la hicimos con Jorge Mateus hace 20 años y ahora, y se llamaba solo La Torera, ahora tiene este otro nuevo título, La Ciudad Invisible, porque hemos querido pasar y pensar qué pasa con este personaje dentro de los imaginarios de nuestra sociedad y de estos jóvenes que a lo mejor ya no lo conocen a este personaje, ¿no? Y sobre todo también pensar que esta ciudad tan grande ha crecido y ella dentro de, en este momento, pronto a lo mejor está ya invisibilizada, ya es un personaje que se desaparece, ¿no? Y precisamente retomamos la obra porque queremos decir a toda la sociedad, a todo el público, que la ciudad necesita recuperar y mantener vivo todos estos importantes seres que de alguna manera son un símbolo y nos dan un significado de identidad, ¿no? Este personaje que vivió entre la locura y la cordura. El tema de la locura un poco también está dentro de esta dramaturgia, porque es como aquello que nos dice Foucault, ¿no? Nos dice Foucault que nada interpela más a la razón que instrumentaliza el poder que la locura. Y esa locura también de alguna manera es maravillosa, porque es aquella que puede irse de este mundo, puede soñar, puede hasta ser libre en algún momento, ¿no? Entonces le tenemos mucho, mucho cariño al personaje y nos gustaría que el público nos acompañe. No se pierde esta puesta en escena de la famosa torera, personaje quiteño, con la actuación de la bailarina y coreógrafa María Luisa González, hoy viernes 15 de enero a partir de las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Para Identidad, Patricia Robalino. Pasamos ahora a escuchar una nota de Osvaldo Mantilla acerca del cortometraje Relojes, basado en el cuento de Abdón Uvidia, que se presentó en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cortometraje Relojes, que está basado en el cuento homónimo del escritor ecuatoriano Abdón Uvidia, se presentó en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura. El corto recoge la idea del tiempo con una fluctuación entre el pasado, presente y futuro, porque describe un artículo que mide el tiempo y se muestra en forma cíclica. Manuela Vázquez, directora fotográfica del film, apuntó. Para empezar, desde que estuvimos escribiendo el guión, una de las mayores dificultades que tuvimos al adaptar el cuento de Abdón Uvidia fue que al final es una reflexión, entonces no teníamos como muy clara en cuestión de imágenes, en cuestión de cine, cómo podríamos poner todas las palabras que él tenía. Pero claro, habían ciertos colores, ciertas luces, ciertas imágenes que parecían escabullirse y brotar de las palabras que tiene ese cuento que tanto nos gustó. Al menos yo estuve en una clase de literatura y ahí nos hicieron leer este cuento y desde ahí como que tenía esa necesidad de adaptar y de hacer algo con eso. Entonces nos metimos a hacer el guión con Cintia y luego ya cuando empezamos a rodar hubieron algunas dificultades porque estamos en primer año, estamos aprendiendo y bueno, Cristóbal y Gonzalo saben que no rodamos con la mayor profesionalidad del mundo, pero también hubo bastante esfuerzo. Y creo que eso es lo más importante, meterle ñeque en las cosas que hagas y aun cuando eres nuevo haciendo las cosas, te esfuerces. Y creo que Cintia es una persona muy dedicada y creo que hizo que todo fluya mejor. Entonces, en cuestión de la fotografía, a mí me gusta un poco ser más, aunque sea la teoría, no me gusta mucho seguirla. Me gusta poner lo que se siente bien, lo que siento que me habla. Y el trabajo de Cintia fue muy importante porque yo proponía cosas, proponía cuadros, decía de pronto aquí queda bien y ella llegaba y ultimaba los detalles y daba el visto bueno. Por su parte, Cintia Guaña, directora y productora del cortometraje, agradeció a los actores principales y al escritor Abdón Uvidia por permitirle llevar a la pantalla el cuento Relojes. Escuchemos parte de su intervención. Algo que va más allá del séptimo arte es la necesidad humana de proyectar la más interna problemática a través de distintos medios de expresión y sus elementos. También pienso es la visión humana de la realidad proyectada desde el eje de las artes espaciales y temporales. Pero más que eso, el cine tiene una misión y es contar una historia mostrando una parte por el todo, a través de imágenes que son quizá más valiosas que un guión en sí. Y ahí valoro de sobremanera el trabajo de mi mano derecha y compañera de trabajo, Manuela. Pero hay que reconocer que un guión en sí no es solo un guión en sí. Tomar un lápiz y un papel y escribir lo primero que se siente no constituye el producto final, a pesar de que ese sea el primer paso. Y no es tan fácil como suena. Personalmente no estoy lista para escribir buenas historias. Y es por eso que cuando el cuento de Abdón llegó a mí, gracias a Manuela, que vino emocionado un día de su clase de literatura ecuatoriana, le di un sí rotundo a la idea. Quizá yo no esté muy lista para crear, pero sí tengo todo para recrear. ¿Y qué mejor si estamos hablando de recrear algo local, algo nuestro? Artistas, cinéfilos y estudiantes de cine y televisión participaron de este primer trabajo fílmico creado por dos estudiantes de la Universidad San Francisco y que al final de la presentación aplaudieron el trabajo. El cortometraje fue dirigido y producido por Cintia Guaña y cuenta con las actuaciones de Gonzalo Estupiñán y Christoph Baumann. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Manta, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de la ciudad reabrirá sus puertas durante los primeros días de marzo. Elizabeth Franco, responsable del proceso de restauración del inmueble, señaló que en esta semana se iniciaron los trabajos de reparación del local, que estuvo cerrado por alrededor de 2 años. Artistas mantenses han exigido por meses la reapertura de este importante centro cultural de la urbe. En Ambato, el Festival Danzario Tradiciones de Latinoamérica se llevará a cabo el 22 de enero próximo a las 19:30 en la Casa de la Cultura. Será un encuentro para valorar las diferentes expresiones danzarias de países latinoamericanos, interpretadas por grupos de la provincia sede de este evento. Participarán el ballet folclórico Causay con ritmos del Perú, ballet folclórico América India con ritmos de Bolivia y ballet Tradianza con ritmos del Ecuador. También actuará el grupo musical Amauta. En Cuenca, la 13ª edición de la Bienal de Cuenca amplió el plazo de recepción de trabajos hasta el 29 de enero próximo. Participarán 40 artistas internacionales y 10 nacionales cuya obra esté relacionada con el concepto de impermanencia. La Bienal es curada por el crítico de arte neoyorquino Dan Cameron, quien ha sido comisario de varias bienales de arte alrededor del mundo. En Quito, el disco Aprendiendo a Olvidar del cantautor ecuatoriano David González se presentará hoy a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Este es el primer trabajo discográfico del artista y contiene canciones de corte romántico, con letra y música de su autoría. Actuarán como artistas invitados el grupo musical Efecto Remolino y el coro de la Universidad Central del Ecuador. David González es miembro del taller cultural Retorno e integrante del coro de la mencionada universidad. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Managua. El documental nicaragüense Una amiga de la naturaleza del joven realizador Eduardo Martínez ganó este miércoles el primer premio de un concurso audiovisual convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El premio consistió en un diploma y $3,000, otorgados por el mencionado organismo desde su sede en Roma. En la cinta se narra la experiencia de Dominga Sotelo, quien trabaja como promotora de huertos familiares en la comunidad Planes de Guajachillo, en Nicaragua. La emprendedora cuenta en detalles el proceso de preparación de los suelos para la siembra, el abono orgánico y las semillas, así como el uso de la lombricultura. Madrid. Latinoamericanos ganan importantes galardones en Madrid, los premios Forqué 2016 que otorga la Asociación de Productores Españoles Ejeda. La película chilena El Club de Pablo Larraín fue elegida como mejor película latinoamericana. Por otra parte, el actor argentino Ricardo Darín fue elegido como mejor actor por su papel en Truman, una producción española que habla de la amistad y la enfermedad, y en la que el actor interpreta a un enfermo terminal empeñado en que alguien adopte a su perro. Los Forqué abrieron la temporada cinematográfica de premios en España. Les suceden la semana que viene los premios Feroz que concede la prensa y el 6 de febrero próximo los Goya de la Academia de Cine. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Especial del día. Escuchemos en este momento las palabras del escritor e intelectual ecuatoriano Fernando Tinajero, quien expone su punto de vista acerca de la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana frente a la nueva Ley de Cultura que está a punto de pasar a segundo debate en el Parlamento ecuatoriano. La Casa de la Cultura es una institución que ha jugado un papel fundamental en la construcción y en la consolidación del Estado Nacional, que fue originado por la Revolución de Alfaro y que fue creciendo a lo largo de la primera mitad del siglo XX en torno al desarrollo de la ideología de la cultura nacional. La nuestra es una sociedad dispersa, desigual, múltiple, de cuya diversidad hemos hablado muchas veces, y la cohesión de esta multiforme sociedad está dada por la cultura. Los vínculos políticos no son suficientemente fuertes por sí mismos para mantener la cohesión social. Es mucho más fuerte aquella que viene de la cultura, por la sencilla razón de que los vínculos políticos se originan en el tejido de las relaciones estatales, que al fin y al cabo obedecen a una institución jurídicamente creada por las fuerzas del poder. En cambio, la cultura es algo que nace de la entraña popular, y es la gestión de la cultura la que compete a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo ha hecho desde 1944 y sobre todo en sus 30 o 40 primeros años cumplió un papel determinante, constituyéndose en el eje de la producción ideológica en el país. Si bien es cierto que ahora existen otras instituciones que hacen un trabajo similar al de la Casa de la Cultura, ninguna otra institución cuenta con la experiencia, la infraestructura y sobre todo con el aporte gigantesco de innumerables gestores y actores culturales, como se llaman ahora a los artistas, a los escritores, a las personas que consagran su vida, su esfuerzo, muchísimos sacrificios a promover la cultura en sus respectivos lugares de vida. De modo que sujetar una institución como esta a una política del Estado, a una institución estatal que tiene sus propios fines y su propio nivel de actuación, es un error sumamente grave. El manejo de la cultura por parte del Estado solo ha dejado experiencias muy negativas en donde quiera que se haya aplicado. Y para no mencionar sino los escasos extremos, habría que recordar la Alemania de Hitler, donde la cultura era manejada desde el Estado e imponía el dogma del nacionalsocialismo, y en el otro extremo, la cultura en la Unión Soviética de Stalin, que también era manejada desde el buró del Partido Comunista y establecía una forma de cultura oficial. llegando incluso a definir la estética. Fue aquella conducción política de la cultura la que creó ese engendro que fue el realismo socialista. La cultura, por su propia naturaleza, requiere libertad, requiere crítica, requiere no estar sujeta a ataduras, requiere distanciamiento de los procesos sociales para comprenderlos mejor. Esto es imposible desde las estructuras del Estado. De allí que es necesaria la vida de una institución autónoma como la Casa de la Cultura, que no puede sustraerse a la necesidad de una coordinación de una política nacional, desde luego. Puede aportar muchísimo desde su propio andarivel. Yo tuve la posibilidad de diseñar el primer sistema nacional de cultura que se hizo cuando fue ministro de Cultura Galo Mora. Él me encargó a mí que yo le hiciera ese trabajo. Lo que yo diseñé fue algo semejante a un sistema solar, en el que el sol era el Ministerio de Cultura, del cual emanaban las políticas culturales que servían como una fuerza gravitacional para mantener el equilibrio del sistema. Pero las instituciones debían considerar o conservar su propia personalidad, su propia órbita, sus propios ritmos, sus propias políticas, armonizándose con las políticas nacionales. Esta me parece que era una manera de equilibrar el interés del Estado de una parte y el interés de la cultura desde otra parte. Una cultura que es y tiene que ser libre y que no puede estar sujeta a las políticas coyunturales de los gobiernos que van sucediéndose en el manejo del Estado. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Ahora Patricia Roalino presenta un trabajo acerca del lanzamiento del disco Aprendiendo a Olvidar de David González, que se presenta hoy en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Con el auspicio del Taller Cultural Retorno, este viernes 15 de enero a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, se presentará el disco compacto Aprendiendo a Olvidar del cantautor David González. Este CD Aprendiendo a Olvidar es el primer trabajo discográfico de este joven artista que contiene canciones de corte romántico con letra y música de su autoría. Actuarán como artistas invitados el grupo musical Efecto Remolino y el coro de la Universidad Central. David González, cantautor ecuatoriano, es miembro del Taller Cultural Retorno, integrante del coro de la Universidad Central del Ecuador, bajo la dirección del maestro César Chauvin. Escuchemos de sus palabras sobre este nuevo trabajo discográfico. El CD Aprendiendo a Olvidar es básicamente por una fase anterior personal, entonces es prácticamente retazos de mi propia vida, algunas canciones y en las que intento aprender a olvidar. Bueno, este proyecto lleva casi un año y tiene 6 temas. Entre los que más me gusta y los que está también el primer videoclip, Dos Extraños. He tenido la oportunidad de estar en el primer, segundo y cuarto encuentro de escritores de Pichincha, en donde he compartido escenario con algunos músicos también. ¿Qué es lo que me encanta escribir? Yo creo que quizá lo que para los demás es imperceptible, lo más humano, la parte más carismática de la persona, creo que es lo que me llama más la atención y es lo que quiero que sientan lo que estoy transmitiendo en este CD. Invitados entonces, amigos oyentes, a compartir la música del artista David González, este viernes 15 de enero a las 19 horas, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, en su tema, Aprendiendo a Olvidar, tema de su disco. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.